Es Radio Carcoma. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Buenas tardes y bienvenidos a un capítulo más, a un episodio más de El As en la Manga. Hoy hemos abierto con Lonesome Joy, en esta semana que se nos ha ido pasando tan rápido. Hoy viernes 18 de octubre de 2024. Ya queda menos y desvelaremos para qué queda menos dentro de una semana, porque justo además coincide. Luego lo decimos. Lonesome Joy es lo que hemos escuchado, ese disfrute en solitario. El tema se llama Cold, Cold Woman. Y Lonesome Joy es el nuevo proyecto de Stevie Redstone. Stevie Redstone es un teclista que ha colaborado, por ejemplo, con gente como The Who. Estuvo bastantes años viviendo en Los Ángeles. Después inició una carrera en solitario. Y ahora se ha lanzado a hacer algo un poco más... Bueno, podríamos decir algo más comercial, menos independiente o menos esa palabra que tampoco me gusta, alternativo, ¿no? Él ha coescrito con Aaron Lee el tema Roll with the Thunder, que aparece también en este EP, junto con este Cold Cold Woman que acabamos de escuchar, y está producido en Nashville, porque él ahora, después de haber vivido muchos años en Los Ángeles, se desplazó y está residiendo en Nashville. Nashville, mucho más allá de ser la capital de la música country, también tiene una escena alternativa o independiente que es bastante efervescente y que está dejando cosas muy, muy interesantes, cosas tan interesantes como este, como digo, Lonesome Joy, que además no para de recordarnos también en un estilo bastante parecido a los Low Cut Connie que pudimos ver en Austin en el mes de abril. Los mismos, además, que hay que decir que pronto veremos en plataformas españolas el documental sobre ellos, sobre Low Cut Connie, que se llama como su último álbum, Art Dealers, esos marchantes de arte, ¿no? Esos traficantes de arte. Como digo, hemos comenzado con Lonesome Joy y con este Cold Cold Woman de este año, de este presente año de 2024. Pero tenemos que hablar de... Tenemos que hablar. Tenemos que hablar de Marcus King. Ayer estuvimos en La Riviera presenciando el concierto de Marcus King, y si bien nos gustó cómo empezó de una manera un tanto potente, pues después se nos empezó a venir un poquito abajo. Ese afianzamiento en un estilo mucho más digerible, como las galletas digestive estas, ¿no? Pues mucho más digerible, mucho más para todos los públicos, mucho menos para los más cafeteros como podamos ser nosotros, donde queremos que se expanda hacia el universo mucho más enérgico, mucho más rockero, pues ha hecho justo lo contrario, ¿no? No voy a decir que se ha convertido como Taylor Swift desde el country hacia el pop, pero tampoco le anda tan lejos, ¿no? Eso sí, él continúa teniendo la misma voz prodigiosa y muchísimo gusto, además, cantando, y también mucho gusto y mucha habilidad en la guitarra. Aunque, por ejemplo, lo que sucedió ayer también es que casi permitió hacer más solos a su segundo guitarrista que los que él pudiera hacer. Incluso dejó alguno así un poco a medias. Y hay que decir que, aunque el concierto fue de 1:40, se nos antojó rácano, pese a todo esto, porque además en el bis nada más que tocó un tema. En fin, Marcus King ya más para todos los públicos, ¿no? Pero nosotros queremos recuperar la parte de él que más nos gusta, la parte más rockera. Y esto es de su álbum El Dorado, Demasiado Whisky, Too Much Whisky. Whiskey River leaves a young man feeling old. That old love you still remember, cut you deep down in your soul. Lost that girl down in an old, chasing some old voodoo dream. Living broke on Whiskey River, got me trying to swim upstream. Getting tired of going crazy, headed back to Tennessee. See you. Si bien el viernes pasado comenzábamos con ese barra de Rashid Taha, del argelino Rashid Taha, hoy hemos tenido que traer a alguien del Líbano. Me estoy refiriendo a The Wanton Bishops. Ellos, que han la banda liderada por Nader Mansour, ha investigado, se ha embebido de los blues del Delta y se los ha llevado a las montañas libanesas, ¿no? Y ha hecho de ello un viaje personal. Ha hecho, dice que bueno, son declaraciones suyas, ¿no? De Nader Mansour, dice, por fin estoy llegando al corazón de la música que quiero crear, y ese corazón está un tanto confuso y aún así es especial en su forma única, ¿no? Mucho como nuestra identidad, como la identidad de la gente libanesa que vive en Beirut. Esta banda es original de Beirut, ¿no? Ese cruce de caminos cultural eterno. Esas son las declaraciones de Nader Mansour, el líder de Wanton Bishops. Ellos se encuentran girando por Europa. Actualmente estarán en Francia, en Países Bajos, en Bélgica, en Alemania, Chequia, Hungría. Volverán luego a Alemania, otra vez a Francia, pasarán por Suiza y finalizarán el 4 de febrero en Reino Unido. Es una gira bastante larga. También podemos entender por qué, ¿no? Dado que, en fin, el Líbano y Beirut más concretamente no están pasando precisamente por su mejor momento debido a los bombardeos que se están produciendo desde Israel. The Wanton Bishops, de su álbum Sleep With The Lights On, hemos querido extraer el tema que da título a este mismo álbum, ese Dormir Con Las Luces Encendidas. The Wanton Bishops. You were around. I left the city. Reason. ¿Un tirito? No, no, pero gracias. Señor Hanna, ¿qué puedo servirle en esta gloriosa tarde? Verás, Héctor, este es el plan. Nos traerás dos martinis de Absolut. Ya sabes cómo me gustan, sin hielo. Luego, exactamente 7 minutos y medio después, nos traerás dos más. Y luego, dos más cada 5 minutos, hasta que uno de los dos caiga redondo. Excelente estrategia, señor. No, para mí es solo agua. Gracias. Es su primer día en Wall Street. Dale tiempo. Gracias. Todas las canciones puede uno presentarlas como un solo artista o incluso una agrupación de varios artistas. ¿Por qué digo esto? Porque lo que acaba de sonar, que se llama Run Out, cuando uno intenta indagar un poco más dentro del álbum en el que aparece, que es ese blues del fuera de la ley, ese outlaw blues, se encuentra con que quien lo interpreta es Extreme Music. Claro, te pones a investigar un poco qué es eso de Extreme Music y resulta que no es un artista, sino que es una compañía de producción musical. Es el brazo de producción musical de Sony y crea y otorga licencias también musicales para que se utilice en televisión, en películas, en publicidad y también en medios online. Más de 15.000 copyrights originales tiene esta compañía que cubre un montón de, pues lógicamente un montón de géneros. Pero claro, no son simplemente unos artistas que interpretan música y la dejan ahí para licenciar. No, Extreme Music tiene gente como Quincy Jones, como el compositor cinematográfico Hans Zimmer, del cual ya además hemos hablado alguna vez cuáles son las implicaciones que tiene con Mecano, por ejemplo. Está George Martin, el que era el arreglista de los Beatles. Está Snoop Dogg. Está Exhibit, el rapero Exhibit. Y está también Junkie XL, por ejemplo. Entre todos ellos, ¿no? La compañía tiene base en Londres y tiene... ha trabajado con un montón de agencias y también de medios físicos, como es Fox, como es la BBC, como es HBO, o como es la Liga de Fútbol Norteamericana, la NFL, por ejemplo, ¿no? Se ha utilizado en Mad Men, por ejemplo, en Ray Donovan, en Bailando con las Estrellas, en la película Birdman, en Creed, y en, por ejemplo, también siempre hace sol en Filadelfia, ¿no? Pero claro, como digo, todo este rollo es para decir que lo que hemos escuchado, en realidad no sabemos de quién es, pero sabemos que está licenciado a Extreme Music. Y forma parte de ese álbum en donde podríamos decir que tiene una orientación claramente motera y macarra. Todos los temas que aparecen en ese álbum, ese Outlaw Blues de Extreme Music, incluyendo este Run Out. Intentaremos averiguar algo más, pero por el momento eso es todo lo que sabemos. Vamos a poner primero el tema y luego contamos cuál es la historia de la banda Sea Level. El tema se llama Shake a Leg, nada que ver con el tema del mismo nombre de AC/DC, no, Shake a Leg, estos son Sea Level. Yeah. mama shake a leg, mama shake a leg, mama shake a leg, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Este tema, Shake a Leg, mueve una pierna o agita una pierna del grupo Sea Level o Nivel del Mar, pertenece al álbum de debut de esta banda y es del año 77. ¿Por qué Sea Level y de dónde salen? Bueno, pues cuando la Allman Brothers Band queda disuelta por las tensiones con Greg Allman, entre Greg Allman y otros miembros de la banda, Dickie Betts se va y Greg Allman pues continúa por su cuenta, ¿no? Y se quedan tres miembros de esa banda. Ellos son Lamar Williams, J-Mo y Chuck Leavell en el piano, J-Mo en la batería. Bueno, pues como trío hacen algunas actuaciones en el año 75 y 76, y posteriormente añaden al guitarrista Jimmy Knowles, y a él se le ocurre que Chuck Leavell, el teclista, ¿no?, podría tener un juego de palabras si solamente se toma la inicial y el apellido. Es decir, la inicial en inglés, que sería, en lugar de Chuck, sería C por la C, y Leavell, C Leavell. Pues C Leavell es el que da el nombre al grupo, a este grupo que después realizaría cuatro discos más y tendría una brillante carrera como no solamente como grupo, sino también como sus integrantes. Y mucho más notablemente la carrera de Chuck Leavell. Chuck Leavell, además de haber estado con la Allman Brothers, también giró y grabó discos con Eric Clapton, con George Harrison, con David Gilmour, con Government Mule y con John Mayer, entre otros, porque hay que decir que además de grabar o de ser bastante reclutado como músico de estudio, pues él estuvo también giró con George Harrison, con Eric Clapton, con Government Mule, con Train, con Tinsley Ellis, con los Black Crowes, con los Fabulous Thunderbirds. Además tenemos alguna grabación en vídeo de aquella época, estamos hablando de mediados de los 80, Montgomery Gentry, John Mayer, que ya le hemos mencionado, Miranda Lambert o Blues Traveler, entre muchos otros. Él continúa haciendo música, pero bueno, ya desde algo mucho más relajado. Hay que decir como curiosidad, ¿no?, que Lamar Williams, aunque luego falleció y padeció un tiempo de Parkinson, se asegura que ese Parkinson que sufrió fue por estar expuesto a la gente naranja durante la guerra del Vietnam, en la que tuvo que combatir. Bueno, vamos a poner un tema más y además vamos a hacer un pequeño juego con ese tema. El tema se llama I Am The Cool. Todavía no vamos a decir quién es el artista y vamos a ir después dando pistas. Your mama warned you about it. When you see me, I will leave you no doubt. I'm the coolest man that ever walked this earth. I've been the coolest since the day of my birth. I am the cool. Sports car, as you plainly can see. Then young girls, I can't keep them away from me. You know Madonna? Well, I saw her yesterday. Had too many women, so I pushed her away. walked into the Paramount Hotel in New York City. There were 72 women waiting there just for me. Just one problem with all these women so fine. So many of them, so little time. I am the crew. I wear the coolest clothes that ever could be. I look so good, even Calvin Klein stares at me. Ray-Bans on my hat, a glass of Chevy's in my hand. One look at me, and the little girls understand. Someone come up with a gun to steal the Rolex off my wrist. 2 seconds later, he was down with one blow of my fist. I dragged his sorry ass to the town in the middle of the day. I hung him up on a flagpole with a sign, "Don't mess with Screaming Jay." I am the crew. The finest restaurants, well, they all know me by my name. They gave me the best table and send everyone else away. Pheasant under glass, lobster and steak tartare. Finished it off with a fine Cuban cigar. Headed on back home to my penthouse suite with a fine young lady who's good enough to eat. She feeds me grapes and cheese and opens the Don Perignon. And we made love until the nighttime is gone. I am the crew. Frozen. Cold. Icicles on the toes. I am the crew. I'm winter. Este tema, I am the cool, yo soy lo que más mola, pertenece al álbum Are You One of Jay's Kids. Ahí ya estamos dando una pequeña pista, ¿no? De qué va esto. El que hemos escuchado es un artista que nace en el año 29 y fallece en el 2000. Es estadounidense, cantante y compositor, músico, actor, productor de películas y boxeador. Mucha fama además por este tipo de voz, a la que hemos podido escuchar casi declamando el tema que estaba, ese I am the cool. Tiene un tema muy conocido, del cual todavía no voy a hablar, porque además eso ya desvelaría de quién estamos hablando. Y es uno de los pioneros del shock, lo que llaman el shock rock. Esa mezcla entre, no me atrevo a decir circo, ¿no? Pero sí, desde luego, espectáculo visual y música. Él, como digo, nace en Cleveland, en Ohio, y aprende piano clásico. Y la guitarra cuando tiene, bueno, en sus años, digamos, cuando tiene los 20 años, ¿no? Él estudia en el Conservatorio de Música de Ohio y cita, bueno, él comienza con su carrera como cantante de blues y pianista, pero con la vista puesta a ser cantante de ópera, por esa voz de barítono que tiene, ¿no? En sus influencias, tanto de un lado como del otro, tanto del lado bluesero como del lado operístico, cita como estas influencias a Mario Lanza, a Enrico Caruso, a Lionel Hampton, a Dizzy Gillespie, Wynonie Harris, Roy Brown, Jimmy Witherspoon, Eddie Clinhead Vinson, Roy Milton, Elmore James o Lightning Hopkins, o incluso el propio Bomba H. Ferguson, ¿no? H. Bomb Ferguson. Fallecido hace bien poco, además. Se va al ejército con un certificado de nacimiento falso, con 13 años, ¿no? Dicen que sirvió en combate en la Segunda Guerra Mundial y sus compañeros decían que ignoraban que tuviera tan poca edad, ¿no? Después, en el 44, se alista a las Fuerzas Aéreas, de las cuales sale en el año 52. Y mientras tanto se forja como boxeador, lo que hemos dicho antes, ¿no? Como boxeador, dentro del circuito boxístico del ejército. Y en el año 49 fue campeón de boxeo de Alaska, de los pesos medios. ¿De quién estamos hablando? Pues de Screaming Jay Hawkins. ¿De quién va a ser? Este notable músico que pasara a la historia de la música con ese "te pongo un hechizo, I put a spell on you", y que también apareciera de manera notable en el film Mystery Train de Jim Jarmusch, pues es el que nos ha traído este I Am The Cool de su álbum, como hemos dicho, Are You One Of Jay's Kids? ¿Eres uno de los niños de Jay? De Screaming Jay Hawkins. Todo este rollo para deciros que es fantástico volver a recuperarle de vez en cuando y que nos deleita, ¿no?, poder recuperar su memoria en temas tan, tan tremendos como este. Hay que decir además que de su época de boxeador, muchas de las historias que cuenta dentro de sus temas son rivalidades pugilísticas, pero también al mismo tiempo musicales, en las cuales derrota a sus otros rivales. De algo tan trascendente y también al mismo tiempo tan histórico, vamos a pasar a algo no menos histórico también, pero mucho más actual. Ellos son los Black Keys, con esa chica psicótica, Psychotic Girl. Just a psychotic girl, and I Estás escuchando Radio Carcoma. Esto es El As en la Manga. We got this bottle of beer at the start of the table, and he said to me, he handed it to me, and he said, swish it around a bit. I said, what do you mean, swish it around a bit? And he held it, and he shook it, and it went all over me. I was absolutely drenched. Trevor, it's quite, I miss everyone up in London. So what are you going to do in London? I haven't got a job yet. No, I'm looking for a job. My name's Dawn Evans, as you know. Thank you. Este tema tan curioso que acabamos de escuchar y que bien pudiera ser una sintonía para cualquier programa, incluso para un informativo, ¿no? Si tomamos una pequeña parte, se llama Charlas de Oficina, Office Talk. El artista que lo interpreta se llama Clark Kent, todo con K, ¿no? No como, como el alter ego de Superman o de Kal-El, el hijo de Jor-El, pues es Clark Kent. Y Clark Kent no es otro que Stuart Copeland, el batería de Police. Y se puede notar además, notablemente su influencia dentro de los dos primeros álbumes especialmente y parcialmente también en el tercero. Cuando Police estaba ya emergiendo y Sting se dedicaba a hacer películas como Quadrophenia, pero todavía no eran la banda que después resultarían ser, Stuart Copeland, claro, hemos hablado de Líbano además también y de Argelia. Bueno, Stuart Copeland era el hijo de un espía de la CIA y también metido dentro de la del entorno diplomático, ¿no? Y él, la familia se mudó con cuando él tenía 5 años a Líbano y él vivió en Beirut un montón de tiempo y además, aparte de escuchar pues a Led Zeppelin y a los Beatles, también escuchaba un montón de música árabe. La música árabe en los compases de 4x tiene énfasis en el tercer tiempo, ¿no? En el tercer golpe. Y eso lo pudo transferir después cuando se inició en su carrera musical a la percusión, ¿no? Y eso es lo que además de alguna manera le ha dado esa, aparte de su habilidad, ¿no? Y de ese gusto que tiene para interpretar las canciones, pues le ha dado un sello distintivo muy, vaya, muy, muy identificable. Bueno, pues Clark Kent, cuando Police empieza a emerger, Stuart Copeland tiene ya unas cuantas composiciones y no quiere interrumpir, ¿no?, en la carrera de ese grupo que ya viene intuyéndose que va a ser algo grande. Y graba en el año 78, aunque en realidad se publica en el año 80, pero él lo graba en el 78 y también publica, bueno, graba este álbum, no se llama de la misma manera, Clark Kent. Y sí que saca un single que se llama Don't Care, que aparece en este mismo álbum. Ese single además ya lo hemos puesto en el programa con motivo de la reedición de ese primer álbum, primer y único álbum, y de hecho primer álbum además en solitario de cualquiera de los miembros de Police. Pues ese Don't Care aparece, tiene cierto éxito, aparece en las listas de singles de Reino Unido en el número 48 y tiene un problema porque cuando empiezas a tener cierto éxito pues se le invita a Clark Kent a un programa bastante conocido por aquel entonces que se llama Top of the Pops para interpretar la canción. Como él no puede, pero tiene a la banda de Police detrás, les convence para aparecer en el programa y aparecen ellos tres, Stuart Copeland, Sting y Andy Summers, junto con Kim Turner, con Florian Pilkington Mixa y con el hermano de Stuart Copeland, Miles Copeland, que además era promotor no solamente de Police sino también de muchas otras bandas. Para que no se les identificara, se aparecieron con máscaras para eso, para ocultar su identidad. Pero Stuart Copeland no podía llevar la máscara porque le daba muchísimo calor y porque además no veía la batería y no podía tocar y cantar al mismo tiempo bien. Así que el único que es identificable dentro de ese vídeo, que puede verse en YouTube perfectamente, Don't Care de Clark Kent, si se busca en YouTube aparece, es bastante curioso porque sí que se puede identificar muy claramente, evidentemente, a Stuart Copeland, pero también a Sting y a Andy Summers. Y claro, ¿por qué hemos puesto precisamente este tema? Pues porque la similitud con el Bombs Away que aparece en Senyata Mondata es bastante más que notable. But his country reeks. Pues este es el Bombs Away que compone Sting, pero que también, de hecho las notas son prácticamente las mismas que en el Office Talk. Se nos va la hora más rápida de la semana, se nos va el as en la manga de este capítulo y como siempre os recordamos que este podcast, este programa de radio puede escucharse todos los viernes de 8 a 9 de la tarde aquí en Radio Carcoma y también puede escucharse de 10 a 11 de la mañana todos los sábados de nuevo en Radio Carcoma. También puede escucharse en las plataformas iVoox y Spotify y en el asenlamangaradio.blogspot.com. Con ellos nos despedimos, con Les Claypool, con el bajista de Primus, con el tío está muy muy loco y hizo versiones de sí mismo de manera acústica y con banjo también, con ese dúo de twang. El tema quizá de los temas más famosos de Primus era el Wynonna's Big Brown Beaver, que además tuvo un premio al mejor solo de guitarra, hay que decir, y era espectacular. Pero en el Four Foot Shack, el álbum de 2014, después volvió a versionarse a mí mismo con este, con, a sí mismo, no a mí no, con ese Wynonna's Big Brown Beaver. Con él nos despedimos y deseándoos un magnífico fin de semana y también deseándoos que seáis un poquito más malos, que es algo más divertidos que ser buenos. Esto es Radio Carcoma, has escuchado El As en la Manga. Mi nombre es Fernando Pirafita, hasta la próxima semana. Shows my doll her friends when